Bueno, grabamos. ¿Quieren que hable? Escúchame entre el ruido. Hay una charla, además de la banda que viene a tocar, y charlamos un poco. Nosotros escuchamos, pero bueno, no es que no escuchamos, La charla también es acústica. Bueno, en realidad está enchufada. Bueno, en realidad es acústica, pero va por micrófono. Bien. Entrevista y recital, charla y música. Los acústicos de la colectiva. Esta noche vamos a estar con Milagros y Joaquín, que es un dúo que se formó a principios de 2011 en la ciudad de Buenos Aires, aunque son oriundos de Santa Rosa, La Pampa. Esto es Escúchame entre el ruido, estamos en el 102.5 de la FM o en www.lacolectiva.org.ar con ustedes, Milagros y Joaquín. ¿Cómo es eso de charla y recital? Escúchame entre el ruido. Los acústicos de la colectiva. Todos los sábados, 20 a 30 horas. Bueno, vamos a tocar una segunda canción que se llama La única manera conocida. Y es la última canción que compusimos juntos. Sí. Bienvenidos otra vez más, como todos los sábados, Escúchame Entre el Ruido. Programa número 18, si no me falla acá la notebook, que son, en realidad es un cuadernito donde llevo anotado todas las bandas que pasaron con una crucecita. Mi nombre es Mariano Arata y voy a saludar a mi compañero, que no estuvo conmigo el sábado pasado y lo extrañé mucho, Ezequiel. ¿Cómo estás, Mariano? ¿Todo bien? No pude venir, pero estuviste haciendo un gran trabajo que... que no se notó la ausencia. ¿A cuánto le dirás lo mismo? Igual estuve con Blas el sábado pasado también. Ahí en los controles. Que hoy faltó Blas y lo extraño mucho. Así que bueno. Manos de mozzarella. Como lo bautizamos hace un par de programas a Blas Manos de Mozzarella. Pero bueno, estamos hoy con una compañía muy grata. Son un muchacho y una muchacha. Un dúo. Una muchacha y un muchacho. Primero las damas. Un dúo que viene de Santa Rosa, La Pampa. Ellos son Milagros y Joaquín, bienvenidos. Hola, muchas gracias. Hola. Y bien, bien, por suerte, muchas gracias por preguntar. Nunca nos preguntan cómo nos va, ¿viste? No, son egoístas. Yo quería preguntar primero que nada, porque es una duda que me surgió cuando estaba escuchando los primeros temas que tocaban. ¿Viven acá? O... Sí, vivimos acá. ¿Están instalados acá? Estamos acá estudiando, los dos, en Capital. ¿Qué? ¿Se aporteñaron? No tanto, en realidad. Seguimos siendo bien santarroseños, pampeanos. Sí. Pero también nos gusta disfrutar las cosas que da Buenos Aires, mucha cultura. ¿Estudiando música o...? No, yo estoy haciendo diseño gráfico y Joaquín está haciendo guardaparque. ¿Y dónde se encuentra la música en eso? ¿Dónde se encuentra la música? ¿Dónde aparece en ustedes? Bueno, la verdad, qué pregunta. Creo que, no sé, ¿a vos qué te parece? Es muy difícil porque, por ejemplo, a mí me gusta música, pero no sé si me gustaría estudiarla, por ejemplo. Como que se entiende de otra manera la música. Uh-huh. No está en ningún lado en la carrera o la parque de música, pero en mi vida nace de chiquito. Yo creo igual que se puede hacer una conexión, ¿no? Como qué es lo que te influye a la hora de componer o en las letras, por ahí... Se ve mucho que hablamos de la naturaleza. Creo que ahí sí, de esa forma se encuentra la música. Y después en el diseño, bueno, no sé, la verdad, ahí creo que a mí me gusta mucho el dibujo, la pintura, y que me sirve mucho también para componer. No sé. ¿Y cómo nace? En usted, no, digo, me refiero a de chiquito, lo que escuchaban más o menos. Yo por ese lado empecé medio de grande a tocar guitarra y empecé escuchando, no sé. Empecé escuchando, no sé, las primeras bandas que me acuerdo, no sé, Gorillaz, creo. Pero no tengo poca cultura, digo, música. No tengo mucha para, música. Para, Gorillaz. Sí. ¿Vos qué edad tenés? 21. Ah, era chiquito. Sí, surgió en el viaje de egresados, de sexto. Ah, pareces más grande. No, por la barba. Bueno, bien. Bueno, yo quería preguntarle justamente sobre eso, ¿no? ¿Cuál es la música que los nutre? No sé si decirlo influencia, pero ¿de dónde sacan su estilo particular, digamos? ¿O si es propio, genuino? Sí, creo que es más, se relaciona más con el inconsciente, supongo yo. Como que no pienso, como me junto con ella no pienso, bueno, quiero hacer... tal cosa que se vea de tal manera, digamos. Uh-huh. Como que sale y yo la dejo hacer lo que haga ella y ella dice yo. Sí, igual es obvio que hay influencias, aunque nosotras por ahí no sepamos cuáles son. Sí escuchamos mucha música de diferentes tipos de grupos y bandas, pero no es nuestra idea tampoco seguir un camino específico ni hacer algún sonido en particular. Dejan que fluya, digamos. Sí. ¿Y ustedes decían que hace más o menos un año que comenzaron a componer juntos? Uh-huh. Sí, hace un año más o menos. ¿Cómo fue en los primeros pasos? ¿Ustedes dijeron vamos a juntarnos a hacer algo o empezaron así como jodiendo y de a poquito fue creciendo algo? Sí, yo sabía que Joaquín tocaba la guitarra y él en ese momento estaba viviendo en Córdoba y vino para Semana Santa acá a Buenos Aires a pasar unos días y nos juntamos y salió como re bueno y por ahí es muy difícil tocar con alguien la primera vez, ¿no? Y que salgan cosas tan buenas. Así que nos copamos bastante. Y bueno, se vino a los 2 meses a vivir acá y ahí arrancamos. ¿Y cómo se conocieron? Nos conocemos en realidad de Santa Rosa. en Santa Rosa por ahí es mucho más fácil conocerte, ¿no? Se conocen entre todos. Que éramos bastante chicos, que sí, 13, 14 años. Sí, por ahí. No sé si bastante, pero... No nos llevamos tanto, digamos. Pero, no éramos muy amigos. Dejamos eso para fuera del aire, lo dejamos. Y yo los escuchaba, los temas que estaban haciendo, y me costaba, no era muy fácil reconocer lo que es el estilo. Y digamos que es odioso, capaz, encasillar digamos, una banda en los estilos, pero digamos que en algún momento hay que hacerlo para estar en un género, digamos. Uh-huh. ¿Y ustedes cómo se reconocen? ¿En qué? Yo prefiero que me digan, por ejemplo, qué te pareció, qué les pareció a ustedes, qué era, digamos, como para ir juntando diferentes opiniones y después hacer una, como para decir. Aunque el especialista de estilo, Mariano. No quieren. Danos una reseña. Mm. Yo en un momento me quedé así colgando, escuchando, y le dije, esta música es para quedarse escuchando, pero así. Para mí, música para volar. Ay, qué bueno. Esa es una definición que damos desde nuestro lugar. Si están juntando, sí, si están anotando nombres, bueno. Música para volar. O sea, bueno, haciendo honor a un nombre de algún disco de Soda Stereo, ¿no? Pero, sí, pero es verdad. Música para volar. Bueno, vamos a seguir escuchando un poco más de Milagros y Joaquín y volvemos en un ratito. Se ha impuesto un gobierno alternativo. Es una comisión de los medios de comunicación presidida por quien les habla. Que tal vez no me conozco, vos salí de acá. Mantengan a la gente afuera, por favor. Escúchame entre el ruido. Va. Esta canción se llama Hasta mí. Bueno. Hasta mí. Escalé hasta el sitio más alto. Debí dejar el barco de mi tripulación. Ellos no podían porque no lo merecían. Me dijeron. Y fui solo. bájale hasta el sitio más alto. Debí dejar el barco de mi tripulación. El aporte que le da el piano y también el sintetizador. Muy bueno. ¿Cómo se les ocurrió meter algo así? O sea, no hay mucho, por lo menos en lo mainstream acá en Argentina, que mezcle sintetizadores en algo tirando pop, folk, rock o lo que sea, digamos. Siempre hay algún piano, algún teclado y hasta ahí llegamos. Bueno, yo toco el piano, pero también pasaba que hacemos canciones y no todo podía ir con el piano. Estaba bueno poner otros sonidos, generar otros, como otro ambiente con la canción, ¿no? Y estuve buscando teclados para comprarme y me gustó ese sintetizador, que está lleno de sonidos, tiene muy bueno. Creo que surgió de esa forma. Pura, entonces, experimentación, digamos. Sí, sí. Copado. ¿Y qué diferencia habría? No sé si tienen experiencia con bandas, o se sienten cómodos moviéndose de a dos, o piensan ampliar la banda en algún momento, o probar experiencia con otra banda. Sí, pensamos ampliar, digamos. Ahora que ya hace un año que tocamos, digamos, nos conocemos bien bastante, como que estaría bueno. Sí, tenemos ganas de agregar algún batero o algo que haga percusión, alguien. Pero bueno, pasa que también nos entendemos tan bien que meter un tercero implica como desacomodarse, ¿no? Arriesgarse a algo que es desconocido, que no sabemos claro. Cómo puede surgir. Eso mismo iba a consultarles. O sea, puede aportar mucho, pero también es como un ingrediente sorpresa, sí, ¿no? Sí, claro. Muy difícil también. Me gusta, bueno, eso. Y sale. Capaz que sale algo. Sí, capaz claro. Que salen cosas buenas. Que estamos hablando que se conocen, digamos, musicalmente hablando, ¿cómo se manejan a la hora de componer entre los dos? ¿Quién lleva la letra? ¿Quién lleva una melodía capaz, un riff? Uh-huh. Bueno, Joaquín hace las letras, yo no me animo a escribir, la verdad, y generalmente o él viene con una canción, me la muestra y vemos cómo la agregamos, o yo voy con otra. O muy cada tanto componemos ahí los dos juntos, como un poco jugando, y empiezan a surgir cosas buenas y claro, probando, digamos. Vamos sí. Probando hasta que hacemos la canción. Esas son las mejores, me parece. Sí, últimamente estamos tirando como hacer esa, la última, como, sí. Como probar así. Y, bueno, sí. Sí, sí, además está bueno porque son como canciones que nos representan a los dos juntos, ¿no? Por ahí, si yo traigo una canción y la arreglamos, va a ser más mía igual que de él o al revés, ¿no? Pero las canciones que surgen con los dos juntos así, me parece que son las que mejor nos identifican.

sus ansias, Jesús. Aten sus alas en el enorme azulado, que cubre nuestro superior. Tanto apuro, ¿dónde es que van? Así vendrán al cantarnos seguido. Antes no era este pan. seguimos en Escúchame Entre el Ruido, como todos los sábados a las 8:30, y si no, la repetición los domingos a las 24. Así que ya saben ustedes, chicos, mañana repite, ¿eh? Para que la gente que los va, que no los puede escuchar hoy, o que les gusta tanto el programa que lo quieren escuchar de nuevo, mañana a las 12 de la noche. Y la gente que no lo escucha ni los sábados ni los domingos, sí. hay otra oportunidad, sí, que ya no tienen excusa. Que otra oportunidad queremos. Lo pueden descargar de lo que es el blog del programa, que es escuchamentodelruido.blogspot.com, sin repetir la C, como decimos siempre. Uh-huh. Y si no, en la página de la colectiva, que es lacolectiva.org.ar, nuestra radio amiga, nuestra radio de cabecera, que nuestra radio nos da el lugar y para que vengan los artistas. Nos pueden escuchar entonces en esa página o en el 102.5. Exacto. Y ahora, dicho esto, ¿dónde se los puede escuchar a ustedes fuera de lo que es el programa? Tenemos una página de SoundCloud que se llama soundcloud.com. soundcloud.com/milagrosdejoaquín con la soundcloud.com/milagrosjoaquín. ¿Milagros Joaquín? Sí. Todo pegadito, Milagros Joaquín. Sí. Un solo nombre. Bueno, entonces soundcloud.com/milagrosjoaquín. ¿Y tiene una página de Facebook para buscarlos también? Sí, ahí estamos como Milagros y Joaquín. Milagros Joaquín. Bueno, estaban hablando justamente de cómo arrancaron, cómo fueron los primeros pasos y cómo fueron los segundos pasos. ¿Encontraron lugares para tocar en algún bar o fue todo cuesta arriba, digamos? Fue medio, sí, como que no estamos muy activos, digamos, desde ese punto de vista. Todavía tenemos que empezar como a conseguir lugares y activar más de esa parte, pero creo que no hemos tocado un segundo. No tocamos muchas veces, la verdad. Las veces que tocamos nos han invitado por conocidos, pero nos falta un poco más de cancha a la hora de movernos para saber dónde tocar y cómo conseguir, porque bueno, por ahí mandamos mails o llamamos, pero es un poco difícil. Claro, la situación está un poco rara, ¿no? Hay que saber moverse, digamos. Y también está el tema que va varias veces, lo hemos hablado acá en el programa, de que hay que pagar a veces para tocar, sí, también, tal, ¿no? Cual. Y no estaba bueno. No es lo adecuado, digamos. Aunque bueno, algunos tampoco, si no les queda otra, y no lo veo mal, ¿no? Si lo quieren hacer ellos. Sí, pero sí. Sí, pero presupuesto estudiantil. Claro. Mientras uno quiera hacerlo, lo puede hacer. Sí, obvio. Y bueno, ya que hablamos, sí, que vienen de afuera y vienen acá a Capital, ¿qué diferencia notan con respecto a lo musical? No sé si allá también tocaron. Sí. Con respecto a lo musical, sí, con, ya que estamos hablando de lugares para tocar, y con respecto capaz al entorno musical en sí, las bandas, la solidaridad capaz que hay, o los estilos. La diferencia que hay entre lo que es provincia y lo que es acá Capital, Buenos Aires. Creo que Santa Rosa está creciendo bastante en lo musical. Hay varias bandas de distintos géneros, que me parece re bueno, a comparación de hace unos años, que había poco, lo único que se tocaba era punk o banditas que quieran hacer rock. Me parece que eso está creciendo y está bueno. Y por ahí es más fácil tocar ahí para nosotros, porque ya conocemos a la gente. Vamos a un bar y preguntamos, bueno, y conseguimos la fecha. Por ahí acá eso es mucho más complicado, pero es verdad que hay muchos circuitos acá y te puedes, si sabes moverte, se te abren muchas puertas. Bueno, no sé, me parece eso, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que la gente, en un momento que vaya a verlos acá en vivo o allá, si nos están escuchando, qué es lo que se puede encontrar en un show de ustedes? Es un tema. ¿Qué se puede encontrar? Buena onda. Es válido. Buena onda y no sé, se genera un clima muy lindo, ¿eh? Me gusta el clima que se genera. Sí, como bastante tranquilo, como que no esperen volverse locos con nuestra música o querer bailar o hacer pogo porque por ahí tiramos algo más tranquilo. Sí, por ejemplo, una vez fuimos a tocar a Temperley y era más más varia, mucha gente, y nos jugaba medio en contra porque se escuchaba mucho el ruido de la gente. Claro. Bla, bla, bla, bla, y nos era como, no pudimos llevar el piano encima. Y era como que estábamos re tranquilos con el sintetizador y la guitarra. Y aparte, donde tocábamos y se escuchaba un poquito la guitarra y un poquito de sintetizador y bla, bla, bla. La así. Gente tapando. Claro, la gente quería bailar. Claro, hay veces quería volverse loca la gente. Igual, bueno, sí, de eso justo les iba a decir. Es como que por los temas que estuvimos escuchando. Está bien, no es para hacer poco, pero algún tema he cabeceado recién mientras estaban tocando. Pero no, es como un ambiente muy íntimo que se genera, ¿no? Es como una atmósfera. Por eso yo decía para volar, es como algo que te envuelve, ¿no? O sea, es interesante. A la hora de preparar los temas, ¿no tienen una noción de que pueden generar esto en la gente que los escucha? Sí, creo que sí. Con esas cosas sí, por ahí. Como que querer generar, digamos. Que querer generar, digamos. Sí, además creo que también. Sí, tenemos noción de eso porque nosotros hacemos la música para crear ese ambiente entre nosotros, por ahí, ¿no? Como. Envolverte y encerrarte un poco en, en esa cosa que es la música y olvidarte de lo que hay afuera, como una especie de relajarte, no sé. Claro, igual. ¿Y hasta dónde planean o tienen pensado llegar con esta experimentación? Yo hasta donde lleguemos, recién empezamos, así hasta que, donde les dé. Sí, sí. Sí, a mí me entusiasma mucho lograr algo con la música, así que. Escúchame entre el ruido. Los acústicos de la colectiva. Todos los sábados a las 20:30 horas. Escúchame entre el ruido. Me. y con escarcha y sin mi abrigo. Bajé donde el frío pesa el ruido.

qué es lo que ven como perspectiva para un futuro. Si piensan grabar algo, si qué es lo que ustedes tienen como un futuro próximo a lograr, algún objetivo. Sí, el primer paso sería, creo, lo que pasa es que hay como dos maneras de como empezar a escalar o algo así. Como, por ejemplo, grabar cosas, hacerse conocido mediante el material subido por internet, o tocar mucho y después, cuando si surge, grabar algo y como que suma un plus. Pero me olvidé que iba. ¿Qué camino eligen para lograr eso? Claro, ¿qué camino eligen? Y tenemos ganas de grabar algún demo o algún disco, álbum. Pero bueno, no sé, estamos intentando juntar un poco de plata para comprar lo que nos falta. Pero sí, la idea es hacer un demo y por ahí regalarlo, no sé, como para que llegue. Claro, más de difusión, digamos, más que el objetivo sea difusión, no el dinero. Claro. Y subirlo a internet también. Sí. ¿Ustedes qué piensan del tema compartir música por internet? Porque hay bandas que están de acuerdo, hay bandas que no, hay bandas que las ponen en internet pero quieren que les paguen. A mí me parece genial, o sea, sí. No sé, depende también cuál sea el objetivo tuyo con la música. Si quieres hacer plata con la música, bueno, no creo que hagas mucho. Pero me parece que la música es para compartir. Lindo para titular, ¿no? Una entrevista. Si esto fuera gráfica, ese sería el título. Seguimos en Escúchame Entre el Ruido. Si recién nos enganchás, te estás perdiendo un programa con Milagros y Joaquín, que la están rompiendo, porque hacen música para volar. Así quedó bautizado. Le quería agradecer a Beta Betania de Tiendita de Arte, el programa que está acá en esta misma radio los lunes, porque nos hizo el contacto con ellos. Muchas gracias. Si no fuera por ella, no hubiéramos llegado. No los hubiéramos conocido, ellos a nosotros tampoco. Y fue como un cupido. Así que bueno, sí, muchas gracias. Le agradecemos de corazón a Beta. Bueno, estábamos hablando un poco de cómo hacen para componer y el tema de qué planean hacer a futuro. Y ustedes tienen pensado, por lo que estaban diciendo, grabar en forma casera para empezar, ¿no? Uh-huh. Bueno, y acercarse a algún estudio después o contactar algo. ¿También están los planes o a largo plazo, digamos? Claro, a largo plazo creo que sería eso. Porque largarse a un estudio o como otra cosa, como más bueno, vamos a grabar en el estudio. Claro. Como que requiere más responsabilidad, claro. Me parece, ¿no? Ir preparándose paso a paso para ese momento, digamos. Y tocando, buscando más fechas. Sí. Tenemos que poner aspiras para conseguir más fechas. Está bien. Yo quería dejar en manos de Ezequiel una pregunta que explota en esta mesa. ¿Te parece? ¿Ya? Sí. Es una pregunta que cuando la lanza explota. Ay, no. Bueno. Ustedes sabrán, el programa se llama Escúchame Entre el Ruido. Uh-huh. Y una pregunta que hacemos a las bandas, como para que respondan sí libremente lo que piensen, es qué es lo que a ustedes les hace ruido. Puede ser, como siempre aclaro, personalmente, como banda, musicalmente o fuera de lo que es lo musical. Tiro un ejemplo, capaz, que es como ustedes vienen de afuera a tener que venir como requisito, capaz obligatorio, para difundir lo que es su arte, o capaz que no se abran las puertas ni siquiera acá tan fácilmente en Capital, y de acá, de este ejemplo, ustedes lo que ustedes le hacen ruido. Sí, creo que lo que me hace ruido por ahí es eso, de que todo se concentre en Buenos Aires, ¿no? Siendo la Argentina tan grande, ¿cómo puede ser que bandas de otras provincias no tengan la difusión que tienen las de Capital? ¿Por qué hay que venir acá para hacer todo? Y es una lástima porque yo me estoy quejando, pero al mismo tiempo estoy acá. Porque si no me adhiero al sistema, pierdo yo también. Es algo como que se retroalimenta. Claro, ¿verdad? Exacto. Creo que eso sería algo que me molesta un poco. Pero bueno, me hace ruido. Sí, no me hace ruido, aparte de como que acá ves en realidad lo que es, lo que son las ciudades, digamos. En Santa Rosa no es tan así. Acá ves basura, acá ves gente amontonada, ves colectivo, y así, como lo veía yo cuando era chiquito, vivía las ciudades y estoy metido acá y por ahí veo mucha basura y pongo a pensar qué estoy haciendo acá, todo lo que hacemos, todo lo que contaminamos, ahora tengo unos mambos con eso. Y si yo no creo que está bien todo esto, todo el sistema, todo, porque estoy acá, me parece medio careta en mi parte, pero... Es que es difícil. Pero sí, sí. Es una contradicción interna que suele tener mucho. Comparto lo que decís y hay muchos grupos. Bueno, estamos en una radio alternativa nosotros, con muchos contactos en las provincias. De hecho, la mitad de Escúchame Entre el Ruido está en Mendoza en este momento, en un encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. Mm-hmm. Así que bueno, desde algún lugar en Buenos Aires se trata de unir sí, la cosa. Sí, no, pero... Claro, hay un montón de gente también como ustedes que tratan de... Pasa que es muy difícil. De romper con todo eso, ¿no? Y de a poco. Pero bueno, sí. También había que aclarar porque no estaban Blas y los demás. Pero bueno. El momento. A mí esta semana me hace ruido el tema de las importaciones. Pasó algo que no conseguiste, algo que... No, bueno, no. Hablábamos de la guitarra hace un rato, pero no sé... Vengo pensando en eso bastante y me hace ruido porque no entiendo todavía bien cómo es la movida esa. A veces pasan, a veces dicen algo, a veces dicen otra cosa. No sé, yo no entiendo de política, ni de matemática, ni de política entiendo. Así que prefiero no meterme en esos temas. Y hablando de esto de principalmente que decías vos que hay como una expansión o capaz que hay más bandas en lo que es afuera de Buenos Aires, que se animan a hacer otras cosas y que cada vez hay más músicos, pero que obligatoriamente tienen que venir a lo que es Buenos Aires Capital como para hacerse conocer. Claro, un plus, digamos. ¿Ven alguna solución, algo como para que no suceda eso y que capaz haya difusión en lo que es la provincia? ¿O ven que es como un callejón sin salida, que es, todo se concentra en lo que es Buenos Aires sí o sí? Y yo creo que sí, que es muy difícil, porque es como un poco de historia también, ¿no? Como es el punto de unión o el punto del centro, digamos, como si fuera el centro de una ciudad, digamos. Y yo creo que sí, se está como de a poco empezando a formar otras cosas en otras provincias, digamos, como se está repartiendo, pero creo que falta bastante. Uh-huh. Y no sé, soluciona eso. Está muy, aparte te venden eso, como Buenos Aires, vení que Buenos Aires está, tenés todo, como todo el mundo tiene en la cabeza como Buenos Aires, vení que la tierra prometida, ¿no? Capaz que internet viene como a tratar de ayudar un poco. Sí, sí, totalmente. Porque alguien capaz que de alguna provincia como son de ustedes, capaz que los conocen sin necesidad de que tuvieran que venir acá y... Sí, eso está bueno. Internet es una herramienta. Sí, justamente estaba recordando el caso, bueno, de una banda que vino a un programa de esta radio y que hablaba, decía lo mismo, no voy a nombrar la banda, ¿no? Pero decía lo mismo de internet, decía. No vino escuchamente el ruido de la banda tampoco. Hablaba maravillas de internet en este aspecto, pero sin embargo ponían los temas para descargar mediante PayPal, o sea. Ah, no. Claro, tenía que pagar con tarjeta de crédito. Así que también es otra de las contradicciones del mundo en que vivimos y del mundo de la música también, ¿no? Pero bueno, me quedé colgado por eso, perdón. No sé, además de que por ahí acá en Argentina no se usa mucho, ¿no? Como pagar por la música, ¿no? No hay una cultura de, bueno, la gente está acostumbrada a pagar un disco por internet. Claro, es verdad. No, es bastante raro. No sé, yo no tengo amigos que hagan eso. No, no, es algo que no está haciendo, todavía no es muy, muy usual. Mismo las bandas de acá tampoco suben tanto para bajar mediante paga. Sin embargo, claro, bueno, los temas están centavos, ¿no? Pero igual sí, la mayoría los difunde, sí, mediante esa vía. Y bueno, ya que nombrás a bandas y bueno, el programa ya tiene un par de bandas encima y como que nos nutrimos un poco de cada opinión, cada concepto que da cada banda, y hace poco vino una banda que comentaba un poco lo que es la relación entre bandas en sí, lo que son capaz bandas un poco más grandes que la misma banda que hace el comentario, digamos. La poca ayuda que hay entre bandas, como para ayudar a la más chica, a la más under. ¿Cómo lo notan ustedes ahora que capaz tienen que salir y capaz necesitan de otra banda que los ayude, que les dé el espacio, digamos? ¿Cómo lo ven eso? Yo creo que hay bastante ayuda entre los músicos. Bueno, no sé, por lo menos los músicos que conozco o amigos que tengo que tocan son bastante solidarios entre ellos y conmigo, y no tienen drama de ayudar o pasar un contacto. La verdad, por suerte, no me ha tocado de ver bandas que actúen de esa forma, así, de una forma egoísta. Creo que están bien. Se vienen sí, moviendo siempre con un circuito que les ayuda, digamos. Sí, sí, sí, sí, sí. Pasa, igual he visto yo otras cosas también, pasa que hay mucha competencia, digamos. A eso iba. Y, digamos, ayudar a otro significa ser un poco... Claro, sí. Pasa con eso, ¿no? Competencia por alcanzar algo, no sé, en qué, el éxito, supongo, o la fama. Y tratar de hundir a... Al otro, que digamos que todos hacen arte y es diferente, no es que la gente por escuchar una banda va a dejar de escuchar otra, pero no, como que hay igual. Claro, un tampoco concepto una banda erróneo. Es mejor que otra, digamos, en distintas cosas. Exacto. Milagros y Joaquín, ¿a quién le cantan ustedes? ¿A quién le cantamos? Creo que nos cantamos a nosotros. ¿A nosotros? No yo a él y a mí, ¿no? No, chicos, no. No somos novios. No somos como un pimpinela. Claro, no. Cuando dejen de ser under, van a salir la relación. Se han separado, se han divorciado. No son novios. No, no son novios. No importa, no iba a preguntarlo, pero ¿a quién le cantan? No, en serio, creo que es algo que surge para nosotros y que nos gusta y nos gusta compartirlo. Y después hay gente que se siente identificada, bueno, nos encanta, sí, pero creo que no surge como, bueno, le quiero cantar a, claro, a las personas. O tampoco, yo, por ejemplo, hacer letras, tampoco pienso en algo que quiero decir, por ejemplo. Sí, veo que sale y de lo que sale, si me gusta o si me gusta a ella también, ya intercambiamos. No como, por ejemplo, no sé, pensar en una situación mía, no sé, no me pagan aguinaldo. Claro, como que no pienso en el motivo para hacer una canción, digamos. Claro, como que sale más de adentro. Claro, sí, sí. Como bueno, espontáneo. Quedó así, sí. Y la pregunta es: ¿planean el tema, no tanto con el tema de la música, ¿no? Sino con el tema personal? ¿Planean volver a sus pagos? ¿Planean errar por todo el país? ¿Vagar? Yo no tengo idea, la verdad. No, todavía voy a ver qué hago cuando me recibo. No veo qué pasa con la música. Son varios factores, digamos. ¿A dónde se llevan los caminos de la música, claro, no? Sí. Como sí, que no tengo la idea, quiero volver a sentarlos. Sí, no, además, nos más allá de todo lo que dijimos, nos gusta Buenos Aires y claro, sí, está. Sí. Además de tener todas estas cosas feas, también tiene muchas cosas buenas y lindas que se pueden disfrutar. Así que por el momento yo pienso quedarme unos años más. No sé qué será después somos de mi jóvenes, futuro. Somos chicos. Aunque, sí, no parezca, aunque vaya, tengas barbas. Vaya a afeitarse. Thank you. No, bueno, quería agradecerle a ustedes por habernos invitado, a María. Claro, siempre. A tu programa, sí. Que nos den esta oportunidad, es muy bueno. Es la primera, María. Bien. Abriendo caminos y esperemos que tengan varias más, bastantes más, porque la verdad que suenan bien y, como les decía, hacen algo que no es tan escuchado y que es difícil, sí, de encasillar, y que está bueno. Sí, no tengo dudas también de que particularmente puede ser difícil también encontrar lugares para tocar, no en el sentido de porque sea música desagradable y nada de eso, no se lo vayan a pensar, sino porque el dueño de bar está acostumbrado a otra cosa, a recibir otro tipo de banda. Ustedes tienen que abrirse el camino con martillo y sí. Pero no tenemos dudas de que lo van a lograr, porque está muy bueno lo que hacen. Bueno, muchas gracias. Yo, por mi parte, voy a decir una vez más que esto se escucha entre el ruido. Que nos pueden escuchar en www.lacolectiva.org.ar o en el blog escúchameentreelruido.blogspot.com. Escúchame entre el ruido sin repetir las E. Y tenemos un Facebook que se escucha entre el ruido. Exactamente, ahí los va a direccionar también a Escúchame Entre el Ruido para que se hagan amigos. Además de ponerle me gusta, se pueden hacer amigos ahora. Claro, porque tenemos un Facebook de persona ahora, ¿no? Somos Escúchame Entre el Ruido también. Exacto. Y bueno, le decimos a los chicos que cuando tengan algo grabado, cuando tengan una fecha en vivo, lo que quieran, lo tiran ahí a nuestro Facebook. Buenísimo. Úsenlo. Genial. Es nuestro y de las bandas que vienen. Así que divulguen toda la, hagan toda la publicidad que quieran en nuestro Facebook, que para eso está. Así que muchas gracias por venir, en serio. La verdad estuvo muy bueno. La gente va a estar escuchando, sí, el recital que estuvieron dando, y ahora al final de esto un temita más. Así que, bueno, como para coronar esto sería un aplauso, ¿no? Bravo. Muchas gracias. Será hasta la semana que viene, entonces. Para. ¿Cómo es eso de charla y recital? Escúchame entre el ruido. Los acústicos de la colectiva. Todos los sábados, 20:30 horas. Sintió bien y flotó al fin. siento que algo va a pasar. Toda esta velocidad, miles de miradas mirando sin ver, mirándose sin entender, hablándome sin escuchar, ahogándose entre calles en plena ciudad. Lo que escuchamos esta noche en Escúchame entre el ruido fue al dúo de Santa Rosa La Pampa, Milagros y Joaquín, que interpretaron los siguientes temas. Número 1, La única manera conocida, Hasta mí, Cuadros, Partir, Paseo, Donde vivo, Nuestros monstruos y Flota al fin. Ustedes pueden escuchar sus canciones y pueden volar con su música en soundcloud.com Milagros Joaquín. Soundcloud.com Milagros Joaquín. Y también pueden escucharlos a través de su página de Facebook como Milagros y Joaquín. Esto es todo por esta noche. Nosotros nos volvemos a escuchar entre el ruido la semana que viene con otra banda que va a venir a nuestros estudios. Dejen de improvisar fuera del estudio, chicos. Parte 1. La segunda es. Escúchame entre el ruido. Bueno, eso fue todo, creo.